¿Qué podemos decir? Estamos cansados, ya la segunda vez, la primera fue un robo muy chiquito, pero hoy en día se hizo ya bastante y tenemos miedo, porque somos dos familias que le pusimos el empeño a todo esto y a trabajar, porque somos unas familias trabajadoras. Y bueno, estamos cansados de que la policía tampoco se acerque a decir a ver qué pasó, qué no pasó. Cansados de trabajar y agachar el lomo como siempre lo hacemos. Y bueno, yo soy nacida acá en Cañuelas, como mi socia también, somos unos buenos trabajadores. Así que yo creo que acá falta más seguridad y estamos muy cansados. Creo que el pueblo está cansado. El pueblo está muy cansado de todo esto porque hoy me toca a mí, mañana le va a tocar a fulanito y así estamos. Y nadie hace nada, nadie, está todo igual. Así que vos le preguntás a los chicos, para mí son unos chicos los que están hoy en día como policías, no saben nada, no te dicen nada. Así que bueno, estamos todos desprotegidos a la vez. Y bueno, te da mucho miedo porque sí, obvio, uno prioriza siempre mi familia y bueno, y nada más, y solamente queremos lo mejor, salir adelante, ¿no? Como todos. Pero siempre, como yo siempre remarco, somos gente muy trabajadora, si te da mucha bronca, sean lo que sean estos, la verdad que cada día Cañuela está peor en el sentido de que mucha violencia, muchos chicos drogándose, que uno los ve, tenés miedo de salir, tenés miedo de andar en bicicleta, si andas en auto. Así que bueno, todo creo que el pueblo de Cañuelas no tendríamos que levantar y decir basta. Fue el sábado de la mañana, yo entré a las 7 de la mañana, por ende me dejó mi marido acá, en la puerta sobre 25 de mayo, él se fue a trabajar en Estragas, porque encima él trabaja en otra empresa. Bueno, entro por la puerta de atrás y veo todo un revoltijo que no sabía, me quedé, la verdad que te quedás congelada, que no sabes qué hacer. Y bueno, fueron herramientas de trabajo, circular, todo lo que es todo para trabajo, porque la verdad que, no sé, nos salió todo porque lo compramos en cuotas, como vos quieras, pero bueno, son cosas que duelen, son, hasta hoy me duele porque no puedo, tengo mucha bronca que no lo puedo asimilar todavía. No creo que de parte de la policía vengan y te digan, sí, toma, acá está, encontré, pero sí que se hagan cargo de una vez por todas y que Cañuela salga, porque así yo tengo mis hijos acá que a veces los traigo y hoy estoy con toda la inseguridad del mundo de que no los quiero traer. Esto lo pusimos a proyecto y bueno, de seguir, como siempre, la gente trabajadora. Pero bueno, la policía tiene que saber, y más que nadie la policía tiene que saber eso. Igualmente te queda ese gusto amargo. Bueno, nos faltó ventilador, nos faltó, se quisieron llevar la computadora, pero no pudieron. En el revuelto uno no sabe. Y los clavos no se cuentan, pero sí que salen carísimo. Y bueno, y así estamos, a la cosa de nada, todo queda en la nada para mí esto. Eso queda, yo creo que necesitamos seguridad y eso es lo principal. La policía tiene que andar en todos lados y a cada hora y cuidarnos, que es lo principal.